Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a seguir, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a seguir. Dios te bendiga, dicen algunos. Yo estoy orando por ti, mi hermano. Aguanta el hambre que falta poco para que llegue la bendición. No les importa si come o no, si está desnudo, si tiene ropa. Ellos le dicen cosas bonitas, pero no tienden su mano al pobre. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a seguir, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Decimos siempre que somos uno, somos un cuerpo y que nos amamos, pero yo siento que la maldad